una pregunta que surge en estos momentos que estamos experimentando el coronavirus es si esto tiene que ver algo con el fin de los tiempos. Personalmente creo que estamos en los finales del tiempo, en lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles o algunos teólogos llaman también el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo en que la iglesia existe para proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los que no le conocen. Pero una vez ese periodo se cumpla, la escritura nos dice que el Señor viene por su iglesia. En Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13, dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, los que han muerto en Cristo los traerá con él. Porque lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, en el sentido de que no vamos a ser resucitados antes. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Va a venir por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que los que han sus cuerpos todavía están en la tumba van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. De ahí viene la palabra, lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Y dice también juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces creemos que el siguiente evento futuro es la venida de Cristo por su iglesia o el rapto. Después de esto viene un periodo que la Biblia llama la gran tribulación, que son 7 años de tribulación o juicio de Dios sobre las personas en este mundo. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos mayormente y de una manera muy clara en el libro de Apocalipsis, comenzando desde los capítulos 6 en adelante, pero específicamente capítulos 6, capítulos 8 y 9, capítulos 15 y 16. Y en estos capítulos encontramos que habrá en la tierra guerra, hambre, va a haber mucha muerte, más, dice que más de la mitad de la población mundial muere, van a haber plagas, van a haber terremotos, la tercera parte de la hierba verde, el agua potable y que vive en el mar va a ser destruida. La gente va a ser atormentada por 5 meses con un dolor intenso que desearán morirse, pero aún con todo esto no querrán arrepentirse. Y muchos de los que quieren seguir al Señor en este tiempo van a ser perseguidos y van a tener que pagar con su vida para seguir a Cristo. Pero eso lo encontramos que eso es parte del futuro que viene. Son los 7 años de la gran tribulación. Además de Apocalipsis, encontramos Mateo 24 y 25 que están asociados con esto. Así es que también cuando leemos esos dos capítulos tenemos que ponerlos juntos con el libro de Apocalipsis. En ese sentido, sí, algunas cosas que están pasando son señal de que la venida de Cristo se acerca. Pero en ninguna manera creo que lo que estamos pasando hoy es realmente parte del calendario profético. Sin embargo, creo yo que el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones como para nosotros como iglesia es un mandato para obedecer ya. Y si podemos aprender algo de este periodo que estamos pasando, es que como iglesia debemos despertar y entender cuál es nuestro llamado. Y debemos dejar la mediocridad y santificarnos para Dios y vivir para Él. Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12 nos enseña la actitud que debemos tener en este periodo de tiempo. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto es lo que nos hace hacer la gracia de Dios o nos lleva a la gracia de Dios. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a las cosas malas, a lo que es injusto, a lo que no es de acuerdo al plan de Dios y los deseos mundanos, deseos de este mundo, vivamos en este siglo sobre una manera despierta espiritualmente, justa y piadosamente. Y lo hacemos, dice, por una razón muy importante, dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que la Escritura nos manda hacer mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y si algo podemos estar haciendo hoy en estos momentos, es viviendo estas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Es mi oración para todos nosotros y es mi deseo que podamos cumplirlo como la iglesia de Cristo hasta que Él venga por nosotros.